El diputado nacional por Neuquén, del bloque del Movimiento Popular Neuquino, el ingeniero José Brillo, adelantó que va a acompañar el proyecto del Ejecutivo Nacional de expropiación del 51% de las acciones de YPF, al tiempo que comentó acerca del proyecto de ley de comercialización de combustibles en el que está trabajando. Yo hablé con Agustín Rossi, presidente del bloque del Frente para la Victoria, y quedamos que es el paso que sigue, ¿no? Después de esta recuperación de YPF, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar fuertemente en el tema de comercialización de combustibles. Para mí, esa es la propuesta. No tiene que haber petroleras y refinadoras en el sistema de estaciones de servicio. Esto no quiere decir que no haya banderas de identificación de las estaciones de servicio como en todo el mundo. En Brasil, por ejemplo, el que vende al por mayor no vende al por menor. En Estados Unidos y en Canadá tampoco, en la Unión Europea tampoco. O sea, quienes refinan tienen que llegar hasta la puerta de las estaciones de servicio con un contrato de bandera, condiciones de precios serias, racionales y de mediano y largo plazo. Hoy conviven en lo que es el sistema de estaciones de servicio las grandes empresas que exploran, explotan, comercializan y a su vez también refinan con las pequeñas pymes, emprendedores y muchas asociaciones familiares que desde hace mucho tiempo vienen luchando para poder mantener su estación de servicio en pueblos inhóspitos a lo largo y a lo ancho del país. Me parece que hay una deslealtad comercial muy fuerte y todos vemos, incluso en San Martín de los Andes, como las grandes petroleras se van comiendo a las más chiquitas y esto hay que cortarlo. Un feriado largo como el que acabamos de pasar. Una estación de servicio a cargo de una familia tenía que pagar 1,5 millones o 2 millones de pesos al contado y quizás no le daban el gasoil que tenían que darle. Entonces, Rexol y YPF las tenía de rehenes, sin contratos, y lo mismo pasó con el tema de las pequeñas y medianas empresas de la Cámara, CEIPA, donde le exigían para ser contratistas o proveedoras de YPF que sus costos operativos fueran el 75%. Esto para que la gente entienda, quiere decir que solamente le dejaban el 25% para amortizaciones, para otros costos, para ganancias y a su vez también para pagar impuestos. Y así se han endeudado a lo largo y a lo ancho del país muchas pequeñas y medianas empresas, más allá de lo que todos conocemos. Hernán Soria, Radio Nacional San Martín de los Andes, la radio pública.